La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Está usted escuchando XHVG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEVG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula, primera cadena nacional. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. Cállate, en el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. En Farmacias del Ahorro, al acumular 4 compras de leche Progres Gold etapa 3 de 400 o 900 gramos en tu monedero del ahorro, te llevas la quinta gratis. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Vigencia 31 de marzo de 2015 o hasta agotar existencias. Aplican restricciones. Pregunte por productos participantes en la sucursal de su preferencia. No aplica con otras promociones. La leche materna es el principal alimento para el bebé. Consulte a su médico. Hemos estado olvidados, pero seguimos en pie de lucha. Pobreza, violencia, desigualdad y crisis hacen ver un futuro incierto a los yucatecos. No hay indicios de que se vaya a producir un cambio verdadero en Yucatán. No permitas que el progreso se apague. Acompáñanos a construir un Yucatán más justo y solidario. En el PT servimos de corazón a Yucatán. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Tu tierra, siempre cerca de ti. Misolja. Esta caída de agua de 30 metros de altura se ha convertido en un clásico del estado, tanto por su cercanía a la zona arqueológica como por la serena armonía del lugar. Al caer, Misolja forma una gran poza en la que se puede nadar, rodeado de caobas, palos de agua y chicos zapotes, tan altos como la misma cascada. Un sendero lleva hasta una gruta que da a este sitio el toque místico de su paisaje. El murmullo de su cascada resulta inolvidable, así como el espléndido mirador que nos permite vislumbrar todo el lugar. Misolja es el suave rumor de una cascada en Chiapas. Con Radio Fórmula, nunca estás lejos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en permanente comunicación con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán Privada Residencial, el mejor lugar para vivir. Mire, otro de los conceptos más importantes de por qué trabajamos, de por qué queremos ganar dinero, es para el patrimonio familiar. Y el patrimonio familiar, por lo menos en los mexicanos, tiene un concepto de alta prioridad. Yo le recomiendo que visite Privada Residencial Avenida Yucatán, el mejor lugar para vivir. Es uno de los desarrollos de Grupo Sadasi, en donde está construyendo este concepto nuevo de residencias. Residencias de dos niveles, dos modelos de residencia que tiene en esta privada. el modelo Santana y el Santa Lucía, con un concepto interesante de llave en mano, le llaman ellos, que es entregarle la casa completamente vestida. ¿Qué quiere decir? Que le van a entregar la cocina con la cocina integral, con estufa, le van a entregar los closets completamente vestidos. Está usted comprando en una privada residencial que tiene seguridad 24 horas, que tiene ya los parques perfectamente establecidos, montados, que tiene casa club, que tiene piscina, que tiene chapoteadero para los niños, que tiene un paisaje y una vegetación impresionante y mucho más. Ese concepto de llave en mano, pues usted lo único que tiene que hacer es comprar la casa y llevar su hamaca y cambiarse, ya tiene todo. Pero si en febrero usted logra comprar la casa, se la van a entregar inclusive con aires acondicionados. La verdad que este concepto está revolucionando. Privada Yucatán, Avenida Yucatán, privada residencial, se encuentra sobre la Avenida Yucatán, dentro de la ciudad de Mérida, que es otro de los privilegios. Está en el interior de la ciudad, al nororiente de Mérida, con una conectividad impresionante. Está usted a 5 minutos de Plaza Altabrisa, del Hospital Star Médica, del Hospital de Alta Especialidad, con fácil acceso al anillo periférico. La verdad que está muy bien ubicada, privilegiado la zona donde está Privada Residencial Avenida Yucatán. Te voy a dar el teléfono para que les marques, hagas una cita. Ellos tienen asesores especializados que van a encontrar para ti el mejor crédito para que puedas comprar tu casa. 941-2185, 941-2185. Creo que es una de las mejores opciones hoy por hoy en la ciudad de Mérida de invertir en una residencia. Sadassi, las mejores casas y más. Recuerda que Sadassi está cumpliendo 40 años este año y tiene la carrera el 1 de marzo, la quinta carrera Sadassi en las Américas, impresionante. No dejes de hacer ejercicio. ¿Te gusta correr? Sí, sales a correr, ¿no? Pues sí. Eres deportista de mucha. Si mucho no tiempo. Juego tenis en la mañana, corro. Sales troto, más que correr, troto, camino un rato. Te invito para que vayas a la carrera de Sadassi. Es una fiesta fabuloso. Espectacular. ¿Qué fecha es? Domingo 1 de marzo. Pues allá está. Es la fiesta, 7 de la mañana. La verdad que es una fiesta esplendorosa en el marco de los 40 años de aniversario de Grupo Sadassi. Bien, amigos, me acompaña el señor Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, y estamos platicando este concepto, pues, importante. Tenemos que desglosar y entender cómo le podemos hacer para cubrir nuestra jubilación. Déjame darte otros datos, Mario. Dice, un estudio, este fue una encuesta que realizaron en México. El estudio revela que para el retiro se debe a que 70% de la población percibe el largo plazo como un periodo de menos de 5 años. 70%. Y solo 1 de cada 10 considera al menos una década. Tú, para pensar en el ahorro de tu retiro, ¿cuánto tiempo debes de pensar, Mario? ¿Cuál es el mejor momento para hacer? Bueno, en Grupo Montalvo recomendamos que el mejor momento es hoy. Claro, empezar hoy. Sí, porque imagínate que yo quisiera juntar 10 mil pesos. Bueno, si los quiero juntar en un día, pues hoy tendría yo que juntar 10 mil pesos. Sí, hoy tienes que echarlos al cajón. Si los quiero juntar en un mes, pues necesitaría 2.500 pesos a la semana. Correcto. Si los quiero en un año, pues ya nada más requiero 800 pesos al mes. Uh-huh. Entonces, lógicamente, además hay intereses. Entonces, un programa de largo, mientras más largo sea el plazo, más dinero voy a poder acumular, más recursos y sumado y mejores intereses te van a poder más pagar. Más mejores intereses, ¿ok? En Grupo Montalvo vemos el tema del ahorro desde cualquier perspectiva. Es más, imaginemos la compra de un auto. Si yo en este momento deseara comprar un buen auto que cueste 220 mil, 250 mil pesos, voy a la agencia, voy a mi banco, tengo que dar un enganche y tengo que empezar a pagar mensualidades. Claro. A 4 o 5 años. ¿Okay? Pero además, cuando yo saco la cuenta de lo que ese auto de 250 mil pesos me costó, con intereses, probablemente me costó 500,000 pesos. Sí, por supuesto, al final del, con los intereses que fui pagando, claro, el enganche, claro, y demás, ¿no? Al final de 4 o 5 años pagué casi 500,000 pesos por el auto. ¿Pero cuánto vale el auto? No, pues el auto ya no va a valer, yo creo que ni 100,000 pesos. Pues tú que valga la mitad, que valga 125,000 pesos. Pagué 500,000, y tengo en mis manos 125,000 pesos, que es el valor del carro. ¿Cuánto perdí? Claro, ¿cuánto perdiste? ¿Sí? Es correcto, hay que medirlo de esa manera. Pero ¿qué tal si lo invierto? ¿Qué tal si abro un programa de ahorro con Grupo Montalvo para comprar mi coche dentro de 4 o 5 años? Y si yo divido 250 entre 12 meses y entre 5 años, voy a ahorrar menos, muchísimo menos de la mensualidad que tengo que darle al banco. Ok. No tengo que dar enganche. O si lo tengo, lo pongo en el ahorro. Correcto. Y dentro de 4 años, con mi cantidad completa, voy a la agencia y voy a hacer mi compra de contado. Puedo negociar incluso un mejor precio. Y vas a tener remanente del ahorro. Y vas a tener más dinero. O sea, imagínate la persona que dice, bueno, a mí me gustaría hacerle mi fiesta de 15 años a mi hija. Correcto. Y la fiesta, me va a costar, mi hija tiene 5 años, la fiesta me va a costar, por decir una cantidad, 50,000 pesos. No sé cuánto puede costar una fiesta de 15 años, pero digamos 50,000 pesos. Bueno, si yo divido 50,000 entre 10 años que falta para que mi hija cumple 15 años, pues ya tengo que ahorrar 5,000 pesos al año. Si lo divido en 12 meses, tengo que ahorrar 400 pesos al mes. Correcto. Y cuando llegue el día de la fiesta, tengo el dinero junto. ¿Ok? Y si lo ahorré, compré mi seguro de ahorro en dólares o en UDIs, tengo el valor. Vas a tener más. Y vas a tener el dinero. Claro, vas a tener, además de plusvalía e intereses, vas a tener el valor del dinero actualizado. Claro. Adentro de 10 años. Y si mi hija dice, no quiero fiesta, papá, quiero un viaje, pues tengo el dinero para el viaje. Oye, me gustaría irme al Mundial de Rusia. Me encanta el fútbol y nunca he tenido el privilegio de ir a un Mundial. Oye, vamos a dividir lo que vale la ida al Mundial entre 4 años y hacemos un programa de ahorro con Grupo Montalvo a 4 años y vas a ir al Mundial. Fíjense, amigos, qué simple lo planteas, Mario. ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué chip le tengo yo que cambiar a mi cabecita para que pueda yo entender? Porque el mismo ejercicio lo haces para tu retiro. Claro. O sea, hoy, amigo, ¿usted qué tiene? ¿30 años? ¿Está trabajando? ¿Tiene un buen sueldo? ¿O está en vías de crecer, de progresar y sabe que va a llegar a tener un buen sueldo? Pues es el momento de pensar, cuando cumpla usted 65 años, ¿cuánto va a necesitar para vivir? Claro. Claro. Y tus hijos, claro. Bueno, a los 65 años, tus hijos a lo mejor ya se fueron, ya se casaron, ya eres abuelo, ya. Pero ¿cuánto es el mismo ejercicio, Mario? Exactamente. Yo tengo el privilegio de poder hacer un viaje anual largo, grande y chévere. Y lo que he hecho es adquirir seguros escalonados. Okay. Este año debo recibir dentro de 2 o 3 meses el dinero que ahorré durante 5 años para poder pagar de contado mi viaje sin ningún apuro e irme un mes de vacaciones. Y te vas hasta con dinero para gastar. Sí, sí, sin la preocupación de que vas a llegar a pagar la deuda. Y sin tarjetas de crédito. Claro. O con tarjetas, y cuando regresas tengo el dinero para pagar la tarjeta. Claro, vas y las pagas. Entonces, Grupo Montalvo es experto en temas de seguros y en temas de seguros para el ahorro. Donde además de que mi ahorro va a estar protegido por una póliza, en el plazo del tiempo tendré la suficiente cantidad de dinero para mi retiro y tener una vejez digna sin tener que extender la mano para pedirle limosna a mis hijos. Fíjate que es interesante. Aquí, amigos, es importante, sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes pensar en el retiro lo ven tan lejano, lo ven tan que no cabe en su cabeza el pensar que tengo la necesidad de ahorrar, lo ven muy lejos, estoy joven, no me pasa nada, etcétera. ¿Qué le tendríamos que decir a esos jóvenes en el contexto de presentarse con un plan de ahorro? Y que no lo toquen. Yo me acuerdo que mi abuela hace muchos años me llevó al banco y abrió una cuenta y me dijo nada más que esta me la quedo yo, porque va a ser cuando... Me acuerdo, tu primer trabajo, me dice, y yo te voy a dar tu cuenta de ahorro para que tú le sigas echando. Claro. Ese es el mismo concepto que hay que hacer con los jóvenes, ¿no? Interesante el tema, amigos, no se vayan. Ahorita regresando del corte le vamos a platicar cómo hacerle, cómo verdaderamente encontrar ese camino para ahorrar. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Jezebel, I'm the one. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante. Nuestros amigos de Adibor, Marketing Digital. Hoy es importante hacer la planeación en su negocio. Lo que usted venda, producto o servicio, ¿le interesa incrementar fuertemente sus ventas? ¿Qué le gustaría incrementar sus ventas? ¿Un 30%? No nos conformemos con incrementar las ventas el 3% o el 4%. ¿Qué es lo que crece la economía en nuestro país? Bueno, ojalá creciera el 4%. Pensemos en que podemos y tenemos la oportunidad de incrementar las ventas un 40%, como lo hace el incremento de ventas en Internet. Internet el año pasado, en 2014, creció 40%. Para este año se calcula que va a crecer 45-50%. El mercado está ahí, el mundo es global. La conexión es, usted puede conectar con chinos inmediatamente a través de Internet. Y nuestros amigos de Adibor le pueden ayudar para que su producto o servicio se venda en Internet. Así de simple. Contacte con Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que ha trascendido fronteras. Estos muchachos están vendiéndole a todo a nivel nacional. México, Cancún, Guadalajara, Cuernavaca. Tienen verdaderamente una herramienta poderosísima para que usted venda en Internet. Adibor, comuníquese con ellos, www.adibor.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompaña el señor Mario Montalvo de Grupo Montalvo y estamos hablando sobre el concepto de cómo ahorran los mexicanos. Ya desglosamos algunas partes, la cultura, los paradigmas, los tabúes, los... Y estamos ya en el tema de, ok, ya, me quité ese chip, ya le puse un chip nuevo a los jóvenes, estoy convencido que tengo que ahorrar. Y aquí sí, otra vez me atreveré yo a decir, no importa lo que ganes. Claro. Tienes posibilidades de ahorrar. Ya diste varios ejemplos de esa naturaleza. Independientemente de que sé que acercándome a Grupo Montalvo me pueden hacer un plan de ahorro, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Hablar con mi pareja, con mis papás? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde agarro? Yo diría que lo primero es... hace un momento preguntaste, pero ¿qué se le puede decir a un joven para que piense en su retiro? Hace un momento, cuando empezó el programa, mencionaste que ya pasaron casi 2 meses del año. En un parpadeo, se fueron 2 meses. Ahora, un joven de 35 años, de 40 años, podemos pensar que se va a retirar a los 65 años. O a los 60, a los 70, vamos a decir. Faltan 30 años. Cuando uno oye, esto es una cosa mental, cuando uno correcto, oye 30, correcto. 30 años, dice uno, es muchísimo tiempo. Pues sí, sí, para nosotros que ya lo vivimos, ¿no? Es muchísimo tiempo. Ahora, multiplica 30 años por 12 meses. Son 360 meses. ¿Sabes qué? Ya se fueron dos. Y ya solo te faltan 328 meses para retirarte. Y solo te quedan 328 meses para ahorrar. Correcto, correcto. Sí. Entonces, como que es diferente verlo, decir, bueno, es que me faltan 300 meses. Ya se me fueron dos, ya solo me faltan 298. Así me faltan 25, 30 años. Sí, sí, la manera de ponerte esa imagen, claro, en la mente, claro, cambia la percepción. ¿Qué otra cosa le diría yo a los jóvenes? Bueno, un favor, póngase como si fuera frente a un espejo y piensen en las personas cercanas a ustedes, papás, abuelos, tíos, vecinos, amigos, que dependen económicamente de alguien. Imagínense ustedes teniendo que decirle a sus hijos, échame la mano porque el techo se está goteando para impermeabilizarlo. Échame la mano porque tu mamá hay que hacer un electrocardiograma. Échame la mano para ir a comprar los huevos. Échame la mano para completar el pago de la luz y el teléfono. Cuando toda la vida fuiste proveedor. Uh-huh. Entonces, si yo visualizo que mi plazo no es tan largo, si yo me veo en el espejo de qué le pasó esto, y pregúntale a estas personas, bueno, ¿por qué tienes que pedir ayuda? Si ganaste relativamente bien, si tenías supuestamente buenas prestaciones, ¿por qué hoy no te da para vivir? Porque cuando llegas a los 65 años y tengas que vivir 10, 15 o 20 años más, o sea, necesitas 240 meses. Y 240 meses de sobrevivencia a un costo promedio de gusta de 10 mil pesos mensuales, que es una cosa mínima. Y hablamos que requieres 2.400.000 pesos que te vas a consumir hasta que fallezcas. Bueno, mínimo eso tengo que ahorrar. Entonces, Grupo Montalvo, o sea, esa es la cantidad mínima que tienes mínima que ahorrar. Entonces, Grupo Montalvo es experto en sentarte a valorar, bueno, ¿cuánto vas a recibir de tu Afore? ¿Cuánto vas a recibir de tu seguro social si estás en la ley antigua? ¿Cuánto puedes tener además en un patrimonio de, claro, de, claro, de, una, es, de una casa, de un terreno? Es juntar el cochinito, claro, el jarrito, y ahora sí, hay que acomodar las cosas. Vamos a complementar. O sea, claro. No necesariamente a través de un programa de ahorro con Grupo Montalvo voy a juntar el 100%. Es que me va a faltar el 50%. Aquí vemos entonces un plan diseñado a la medida para completar. Y habrá quien diga, no, pues yo quiero vivir como un rey. Yo quiero gastar 100 mil pesos al mes. Y bueno, yo también invitaría a los jóvenes a soñar en grande. ¿Por qué no? Claro que sí. O sea, ahí es donde se hacen las grandes fortunas. Soñar en grande, atreverse a hacerlo. Y cuando tú le preguntas a un joven, ubícate. Imagínate, hagamos un ejercicio de imaginación. Ubícate a los 65, 70 años retirado. ¿Cómo te ves? Pues la gente se ve pudiendo disfrutar de los nietos, obsequiándoles algo bueno en su cumpleaños, ayudándolos de alguna forma. Uno se ubica viajando, uno se ubica pues en una casa de descanso cómoda, con jardín, con un jardinero que te la arregle, sin limitaciones para lo que vas a comer, sin limitaciones médicas. ¿Ok? Bueno, si así te imaginas, todo eso tiene un costo. Claro. Grupo Montalvo te va a ayudar a encontrar el mecanismo y la cantidad y la fórmula para que a través de una cantidad regular, te digo regular, que lo hagas de forma regular, por supuesto, mensual, puedas llegar a un punto. Además, hay programas de ahorro que son deducibles de impuestos. Además, o sea una buena parte de lo que estoy pagando voy a llevarlo para reducir mi carga fiscal. O sea, incluso el fisco me está ayudando en la cantidad que voy a ahorrar. Fíjense, amigos, esta parte es tan importante y la invitación es a reflexionar en eso, porque a través de lo que está platicando Mario, Grupo Montalvo, yo lo quiero pensar, te puede diseñar el sistema que tú necesitas para ahorrar, para cuidar tu salud, para proteger, pues, hasta tu coche, claro, para proteger tu casa. Es un sistema de protección económica para todo lo que te rodea. Tus claro, hijos, tus seres queridos, tu familia. Y déjenme decirles, amigos, aquí lo importante es pensar que sí está al alcance. Sabemos que los salarios hay cierto nivel que verdaderamente están paupérrimos. Pero aún así se puede, hay que soñar en grande y hay que hacerlo. No, definitivo. Yo me acuerdo que alguna vez le comentaron a Henry Ford en una rueda de prensa, que fue muy famoso la anécdota, porque alguien le preguntó, le dijo, oiga, señor Ford, ¿cómo le hace usted para ser millonario? Y él le dijo, a ver, ¿tienes un dólar? Sí, cómo no, sácalo, ponlo aquí en la mesa, guárdalo, mañana guardas otro. Y así hasta que juntes un millón. Claro. Y te eres millonario. Claro. Sí, sí. Sí. El concepto es ese, ¿no? Sí, tenemos que ahorrar. O sea, la fortaleza de un país está en el ahorro. Correcto. ¿Okay? Es lo que nos va a dar, además, recursos para que haya fluencia de crédito para empresas, para todo lo que la economía necesita. Y yo creo que, ¿cuál de los países crees que sea el que tenga los mejores sistemas de ahorro? Pues yo me referiría a Estados Unidos, aunque sufrió un quebranto muy fuerte en el 2008, ¿no? Pero pues países europeos, los alemanes. Los franceses. Alemanes, yo diría que los mejores para alemanes. Ese concepto son los, mucho mejor que los americanos y los alemanes, probablemente los canadienses. Habría que aprenderles. Pero bueno, mi querido Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, la verdad que siempre son muy interesantes las charlas y las pláticas contigo. ¿Dónde te pueden localizar? Ah, bueno. ¿Dónde pueden tomar contacto con ustedes? Grupo Montalvo, estamos desde hace 36 años en la avenida 21 del Campestre, entre 36 y 38. Nuestros teléfonos 944-5745. Somos un grupo de expertos con muchísimos decenas de años de experiencia y particularmente en el tema de la protección patrimonial personal. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Nos estaremos viendo en 15 días. Bien, amigos, muchas gracias. Reflexione, pero tome acción, llévelo a cabo. Gracias por escucharnos. Yo me despido. Pásela bien. Recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito.